que están exigiendo su reincorporación laboral y que la patronal les abone la totalidad de sus salarios. Hablamos de la patronal, hablamos de Luis Bertone. ¿Cómo le va? ¿Cómo te va, doctor? Buenos días. ¿Bien, usted? Bien, todo tranquilo. Bueno, ¿qué nos puede decir de este reclamo de los trabajadores y las trabajadoras del hotel? Que no, que es absolutamente comprensible. El hotel está cerrado desde marzo, y entonces la gente está cobrando un sueldo reducido, pero todo con un acuerdo con el sindicato. Uh-huh. No un acuerdo mío, sino un acuerdo de la Cámara de Hotelera. Entonces existen estas disconformidades y entonces ayer nos convocaron a una reunión donde estaba la gente del gremio, uno de los empleados y el abogado, ambos abogados. Bien. Y estamos dialogando, estamos viendo de brindar soluciones en la medida de lo posible, adecuándonos a lo que viene haciendo el resto de los hoteles en el país, pero hasta ahora la realidad es que venimos haciendo y se está haciendo todo lo que dice el acuerdo y lo que se hace en otros hoteles del país. Sin perjuicio de lo cual les dijimos que íbamos a dialogar y buscar una solución que sea aceptable para todos. Luis, la actividad hotelera se reactivó en el mes de noviembre. ¿Por qué ustedes no abrieron o abrieron parcialmente? Primero porque estamos en reformas, porque la actividad hotelera como está planteada hoy es muy difícil de llevar adelante. Vos calculá que según estadísticas del INDEC, desde el 2014 para acá, las camas ocupadas de los hoteles de Santa Rosa vienen en caída. O sea, no es ni ahora de la cuarentena ni nada. La cuarentena acrecentó los problemas. El problema principal se da básicamente por los departamentos por día que todos conocemos, que están sin ningún tipo de regulación ni habilitación, ni pagan todos los impuestos que deberían pagar y los empleados tampoco los tienen regularizados en la mayoría de los casos. Entonces se presenta una situación de competencia desleal en la cual los hoteles, no solamente de La Pampa, sino de toda Argentina y hasta te diría del mundo, porque hay plataformas como Airbnb que permiten que vos o yo o cualquiera alquilemos hasta una habitación de nuestra casa. Entonces todo eso genera una gran competencia desleal, repito, por una cuestión de deslealtad en cuanto a los impuestos que paga cada uno, que hace que los hoteles estén en una situación complicada, especialmente los hoteles de media gama, los que usan los trabajadores, los comerciantes, la gente de trabajo, que es justamente el caso nuestro, y por eso estamos complicados. Por eso empezamos unas reformas para tratar de aggiornarnos, sobrevivir, reinventarnos. Y esas reformas siguen hasta el día de hoy paradas porque la municipalidad de Santa Rosa no termina nos corre el arco, digamos, y no terminamos nunca de conformar todos los requerimientos que ellos tienen. Entonces eso hace que, bueno, estemos un poquito parados. Pero de cualquier manera, realmente se reactivó la actividad, según lo que yo escucho, en enero. Pero ¿cuáles son los requerimientos que le está pidiendo la comuna? Mira, los pedidos hasta el año pasado eran de accesibilidad, de discapacitados, cuestiones de seguridad. Recuerdo, tengo ahí una lista de cosas. Y bueno, cumplimos con todo eso, con todos los planos nuevos, hicimos todos los baños nuevos. Imagínate que estamos hablando de un edificio de 60 años, uh-huh. En aquella época no existía nada de esto. Bueno, tiramos abajo todas las paredes, hicimos todo nuevo y ahora que terminamos de hacer todo lo que nos habían pedido el año pasado, nos dicen que la escalera de incendios que ellos mismos nos habían pedido, puertas ignífugas, ahora no sirve directamente. Entonces pretenden que demolamos de la escalera y hagamos una escalera más grande en un espacio que no existe, y si no, que hagamos una escalera exterior que sale... pedimos un presupuesto y vale 15 millones de pesos, lo cual hace inviable uh-huh. completamente el negocio. Ahora, Luis, en este momento el hotel no está trabajando, digo, por esta inhabilitación. Correcto, el hotel no está trabajando. Sin embargo, el gobierno provincial ¿le pagó a usted un alquiler para alojar allí a personas con COVID? Hasta hace un par de semanas estaban enviando aislados, pero esto no era una práctica comercial. Nosotros le alquilamos el edificio al gobierno provincial, con lo cual no influía la cuestión de la habilitación comercial de la Municipalidad de Santa Rosa. Es decir, el edificio es apto para los pacientes con COVID que decide aislar el gobierno provincial, pero no para turistas o visitantes extranjeros. Claro, para una práctica comercial, que es la habilitación comercial que dan las municipalidades de todos lados. Ahora, ¿cuántas habitaciones o cuán ocupado estuvo el hotel con las personas aisladas? En un momento estuvo con, tuvimos como 50 habitaciones aproximadamente. Ah, son las 76. O sea, prácticamente dos tercios del hotel estaban ocupadas. Sí, te diría que un poco más porque todo el primer piso no se alquiló porque está en obras, así que no se puede usar. Ahora, Luis, ¿por qué si había ocupación o había movimiento en el hotel no se reincorporó a la totalidad de los trabajadores? Son 19 en total y que están cobrando un salario, más allá de que fue acordado con los gremios, muy por debajo de lo que estaban cobrando en la antigua normalidad. Se reincorporó a una parte de los empleados, los que establecía que teníamos que tener el contrato que pidió el Ministerio de Salud. Eso no fue una disposición nuestra, sino que ahí se estipulaba a los empleados. Y además hay otra razón, que es que si una persona, un empleado, se infecta, se debe cambiar a la totalidad del grupo de trabajo. Entonces, por esa razón, se utilizó más o menos a la mitad de los empleados o un poquito menos, con, digamos, primero por disposición del Ministerio de Salud y segundo guardando, también por recomendación de ellos, un sustituto por algún caso de infección de algunos empleados. ¿Es un criterio sanitario que le impuso el gobierno provincial? Sí, sí, totalmente, así fue. Bien. Luis, otra consulta, ¿siguen ofreciendo retiros voluntarios? Mira, los ofrecimos en su momento, una persona se adhirió, que se fue, tenía otro trabajo y se fue a vivir a otro lado, y después no insistimos más con el tema, pero sí, la idea es en algunos sectores ir reduciendo algo. De vuelta, no porque quiera, digamos, bajar gastos y amarrocar dinero, sino porque la cuestión del hotel es que es inviable, como te decía al principio de la charla. Entonces, tenemos que ayornarnos, tenemos que tratar de salvar la empresa, y para eso hay que tomar decisiones que no en todos los casos son simpáticas, pero que son inevitables para tratar de poder seguir trabajando en un edificio con costos altos, con 60 años de antigüedad, y con un mercado que va claramente en caída. En ese sentido, yo tomo la responsabilidad y me veo obligado a ir en ese camino. A medida que alguno se vaya jubilando, no vamos a echar a nadie, pero a medida que alguno se vaya jubilando, no lo iremos reponiendo. Alguno que quiera un retiro voluntario, se lo iremos dando. Esta es la vía y no hay vuelta atrás en esto. ¿De cuántas personas debería desprenderse usted para que el negocio sea rentable? Mira, calculamos que un 30%, o sea que hoy estamos teniendo unos 23 empleados, necesitaríamos reducir, no inmediatamente, te repito, pero en algún periodo de tiempo, un par de años, para que sea óptimo tener 5 empleados menos de los que tenemos hoy. Bien. La última pregunta tiene que ver con las elecciones que habrá este año. ¿Quieres ser candidato? Mira, al momento no se ha planteado esa pregunta. Estamos trabajando, estamos hablando con otros sectores políticos, por ahora en reserva, porque no hay nada puntual, pero yo creo en una construcción en conjunto que pueda generar, como se los he dicho a colegas de otros partidos, un equipo de trabajo que termine en cabeza de quien sea el mejor, el más apto, pero que termine en el 2023 ganando esta provincia, porque este modelo de solamente empleo público y de gente que tiene que emigrar a buscar trabajo a otros lados, yo creo que está completamente agotado y es responsabilidad nuestra ponernos de acuerdo y empezar a trabajar conjuntamente. Las elecciones y la política no empiezan 3 o 4 meses antes de las elecciones, sino que hay que trabajar con equipos de trabajo serios, invirtiendo tiempo en una construcción que nos lleve a un puerto mejor que el que tenemos hoy. ¿Qué pasa con Javier McAllister, que supo ser el referente del PRO en la provincia de La Pampa? Yo hace tiempo que no tengo contacto con él. No sé, creo que se ha retirado de la política y ya no se discute. La hermana de él, Marita, está trabajando, sí, activamente, pero de él no he escuchado, después de la última elección, no he escuchado nada prácticamente. Ha venido alguna vez a La Pampa, pero no se lo ve, digamos, activamente en política. ¿No se reunió nunca más con la gente del PRO? Mira, conmigo no. A mí de alguna manera me han excluido de ese grupo de McAllister porque, bueno, diferencias internas. Y yo no he tenido más contacto con McAllister. Yo sigo con un grupo mío, Integración Pampeana, de gente que estaba disconforme con la manejo del PRO y con gente de otros partidos también. Y con eso estamos construyendo una mentalidad más inclusiva y más abierta a la exposición de ideas. O sea, no una sola verticalidad donde todos tienen que obedecer, sino que la idea es que todos participen activamente.